La imagen muestra un cráter de meteorito ubicado en el desierto de Atacama. El cráter tiene sus paredes lisas y en el centro, en color café claro, se observa un círculo de polvo fino que se conoce como chusca o chuca, la que se parece a los sedimentos de una laguna seca. En la parte superior se visualizan estrellas que dibujan un trazo circular alrededor de un punto central que se conoce como polo sur celeste, que corresponde a la proyección del eje de rotación de la Tierra. En el texto se lee Cráter de Monturaqui, Rodrigo Urriola, autor de la fotografía, comuna de San Pedro de Atacama.